Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Comenzamos la semana en esta parte de Mundos Diferentes con algo de muy buen jazz de la década del 70. Seguramente ustedes van a pensar que cuando hablo de buen jazz y de esa época en particular, todos van a imaginar que voy a hablar de algún jazzista americano, quizás inglés. Pues no, voy a presentarles a una gran big band y a un solista, a un gran pianista japoneses, ¿sí? Ellos son Bingo Miki y la Inner Galaxy Orchestra, que en el año 1978 grabaron en Japón este disco precioso que se llama Back to the Sea, que tiene una enorme cantidad de canciones que realmente hacen destacar a esta big band, y ahora les voy a contar un poquito por qué razón, dentro de lo que era un panorama jazzístico realmente complejo en cuanto a los nuevos desarrollos que el jazz venía teniendo desde el finales de los 60 y a la gran cantidad de solistas que por esa época destacaban en el mundo entero, no solamente en el piano, también en la trompeta, los desarrollos que había hecho Charlie Parker, lo de Miles Davis, lo de Thelonious Monk y otros tantos que por ahí destacaban en esa escena, sobre todo norteamericana, que se trasladaba luego a Europa y luego también a Japón, que era el gran país donde esta música era apreciada, quizás podemos decirlo así, casi que sin dudar, en su complejidad, sobre todo en la complejidad de los desarrollos que el jazz había tenido. Esto que les presento, que como les dije es un disco que se llama Back to the Sea, de Bingo Miki y la Inner Galaxy Orchestra, es del año 70, y es un trabajo clásico de una de las big band de Japón, que en la época tenía más ritmo y que destacaba por el hecho de tener varios tecladistas, cada uno con su solo, además de tener unos preciosos arreglos de la sección de vientos. La particularidad de esto es, y por qué el destaque, no solo por el hecho de contar con esta instrumentación que les decía, sino por el hecho de que cada uno de estos instrumentos ganaba en una voz solista, no solamente en el sentido del solo improvisado, que es casi que la característica del jazz. Acá había un piano eléctrico, un arpio mínimo y un Fender Rhodes y un clavinet. Este es un gran disco y esta que se llama Este es un gran disco y este tema que se llama Natural Flow es realmente bello. Disfrutemos entonces de esta big band que es la Inner Galaxy Orchestra con Bingo Miki en estos días de Mundos Diferentes. Thank you. Discos diferentes. Si bien Cecilia Concha Laborde es parte de una generación de cultores de la trova poética y el canto comprometido vinculados al canto nuevo, nunca perteneció a ese movimiento a pesar de su cercanía estética y política. Con esa independencia ha cruzado los tiempos vinculándose a diversas comunidades de cantautoras. Esta singular cantora chilena, nacida en Santiago, se inició en el canto latinoamericano desde niña con una guitarra que sus padres encargaron a un luthier que entonces se encontraba en prisión política. De su linaje de antepasados, también recogió la guitarra traspuesta. Cecilia Concha Laborde comenzó a presentarse frente a públicos ya en sus años escolares. De esta manera, tomaría el legado del canto, de la poesía y de batalla en el frente de las desigualdades sociales y los abusos de poder. Proviene directamente de los íconos mayores que son Violeta Parra y Víctor Jara, que ella interpretaba en esos primeros tiempos. A comienzos de los 80 desarrolló el oficio en calles y peñas, donde junto a cantores anónimos enarboló la bandera de lucha contra la dictadura. Ha sido importante su aporte cultural dentro y fuera de fronteras, especialmente en Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y Cuba. En el 2017, con motivo del centenario de Violeta Parra, Cecilia Concha Laborde produjo el disco Violeteras, Herencia Rebelde, que reunió a 50 mujeres cantoras de 9 países, entre las que aparecen en nítidos cruces generacionales las voces como Mariela González, Sol Domínguez y Cristina Narea como representantes de los 80, Francesca Ancarola, Jenice Díaz o Claudia Stern de los 90, Daniela Conejero, Milos Caballero y Andrea Andreu de los 2000 y Rocío Peña y América Paz de los 2010. La escucharemos desde su tercer CD Cancionera del año 2020, su canción Nosotras. En recuerdo de una gambita, y tal cual Teresa en su canción, va el bolero pa' la milita, por tantas cosas que una perdió. Hoy, de despojo en despojo, la vida a su antojo me premia y me priva. Voy aprendiendo de restas, sumo solo apuestas, me envuelve el olvido. Vengo de muertes tempranas, vengo de batallas y causas perdidas, deshojando bienvenidas. Me vistió de ausencias y adioses la vida. Una gambita al viento por el encuentro este que perdura. Tener refugio en sus voces en hora luna. Gambita por esto de saberme con todas una, reconocerme en nosotras mayor fortuna. Vengo de antiguas historias, guardo en la memoria sentencias heridas. Traigo en mi cuerpo una danza que se hizo templanza y me convierte en vida. Creí en arteros amores, esquivé traiciones, sostuve la risa. Anidarnos fue promesa que trenzó tristezas haciendo las brisas. Una gambita al viento por mis hermanas, por mis amigas, guerreras con cicatrices nunca vencidas. Una Gambita, por esto de saberme con todas una, reconocerme en nosotras, reconocerme en nosotras, reconocerme en nosotras, mayor fortuna. Mundos diferentes.